Pues esta tarde en la sección El fenómeno del sectarismo estamos con Margarita, que es psicóloga y criminóloga. Ya ha estado en algunos otros programas con nosotros y es gran conocedora de las sectas. Ha tratado durante muchos años con afectados por ellas. Hola, buenas tardes Margarita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada de volver a estar aquí con vosotros. Lo mismo decimos. Vamos a tratar contigo esta tarde el tema de los testigos de Jehová, que son la secta de mayor implantación en España y en muchos países del mundo. Y esa es la razón por la que vamos a volver a hablar de ella en varios programas. Nos estamos acostumbrando a ellos y creo que es necesario ver la realidad de este grupo, y por eso hoy vamos a poner de manifiesto un caso clínico de personas afectadas por los testigos de Jehová, en concreto una persona que estuvo en la secta, ¿no es así? Sí, a ver, yo quería el hecho de poder comentaros el caso. Bueno, en este caso no es una persona, ¿no? Son tres menores. Ajá. Que creo que además es importante el tener en cuenta, pues que, bueno, pues grupos como los testigos de Jehová, que como tú dices, tienen una implantación muy grande, pues tocan temas de menores y además lo hacen de forma, digamos, poco ética. Ya. ¿No? Por muy decirlo de alguna manera. Sí. Sí, exacto, ¿no? Porque lo hacen bajo mano, ¿no? Sí. Lo cual, evidentemente, cuando los padres se lo encuentran, tienen problemas después para poder recuperarlos, ¿no? Claro, hay un abuso de autoridad. Sí, exacto. Sí, sí, este es el gran problema, precisamente, ¿no? Perfecto, pues cuéntanos ese caso que de estas personas que nos refieres. Sí, pues mira, a ver, el caso son tres chicas en concreto, ¿vale? Tres menores de edad en el momento en que ocurren todos los hechos. Uh-huh. Dos de ellas son hermanas, con una diferencia de un año. En el momento en que entran en el grupo y contactan con el grupo, pues las dos chicas mayores tienen 14 años aproximadamente. Y la hermana de una de ellas pues tiene 12 y medio, 13. Ajá. Aproximadamente, ¿no? Sí. Por explicaros un poquito las diferentes situaciones para que lo veáis, bueno, llamaremos a una de las chicas, la llamaremos Lucía. Esta chica, su abuela ya estaba dentro de los testigos de Jehová desde hacía muchísimos años. Ajá. Y empieza, cuando ella tenía 3 años, empieza a hablarle de la Biblia, de Dios. Bueno, empieza ya a introducirla dentro del tema, teniendo clara más a más que los padres estaban en contra de todo esto, ¿vale? Y que ya habían manifestado en varias ocasiones que no querían que su hija entrara en ningún grupo religioso y que, bueno, pues que cuando fuera mayor, fuera adulta, pues que ella decidiera qué es lo que quería hacer, ¿no? Y querían mantenerla en margen, y esto era algo que estaba explícito, ¿no? Y que se había dicho en varias ocasiones, ¿no? Bueno, la abuela evidentemente hace caso omiso de esta situación. Sí, sí. Y va hablando con la niña, ¿no? Bueno, esta niña va creciendo, evidentemente, y un día, bueno, pues esta niña, a ver, los testigos de Jehová, una de las cosas que trabajan es el tema de la superstición, de lo esotérico, de que todo esto es maligno, todo esto está endemoniado, y la niña, pues bueno, va a comprar unos zapatos, como anécdota, ¿vale?, a una tienda donde se llama Zodíaco. Y automáticamente la niña genera una crisis de ansiedad brutal, con muchísimo miedo, con bueno, pues toda una situación fuera de lugar, ¿no? Y que la única que consigue calmarla además es la abuela, porque claro, la abuela es la que se supone que está por el buen camino. Todos los demás, pues evidentemente estamos en el mal camino, ¿no? Claro, esto hace que los padres evidentemente se alarmen y al enterarse de todo este tema, lo que intentan es mantenerla lo máximo posible, ¿no?, alejada de lo que sería la abuela, ¿no? Claro. Pero de alguna manera ella sigue manteniendo un cierto contacto. A los 14 años, Lucía consigue hacer que sus padres la cambien de colegio. Uh-huh. Y que la lleven a un instituto, porque era donde iban otras amiguitas que también eran testigos de Jehová. Claro, los padres evidentemente no tenían ni idea de que esto estaba pasando, ¿no? Ya, y ya es mientras se buscan, claro. Exactamente. Entonces, bueno, pues ella argumenta el tema del cambio, va a este instituto y en este instituto conoce a las otras dos niñas, ¿vale? A Isabel y a la hermana pequeña Rosa. Y, bueno, allí se conocen, empiezan a ir al patio a las horas de los recreos, van juntas, es donde, bueno, pues empiezan a estudiar y a leer libros relacionados con los testigos, en concreto, pues bueno, pues El vivir para siempre, que es uno de sus libros principales. Sí. Y hasta que un día Lucía invita a Isabel y a Rosa, que son las amiguitas, y la hermana de la amiguita, la invita a ir a una asamblea en verano. Ajá. ¿Vale? En donde allí poco a poco pues van introduciendo a estas hermanas. Ya. Y aquí se hacen una piña las tres. Claro. Teniendo en cuenta que además a más, tanto Isabel como Rosa, que son las hermanas, tampoco sus padres sabían absolutamente nada. La aprobación de sus padres, ¿no? Claro, estamos hablando de niñas con 14 años, claro. 13 años, que, a ver, tiene que haber una aprobación paterna, sobre todo en cuestiones, sí, sí, digamos, sí, religiosos, espirituales, ¿no? Sí. tiene que haber un consentimiento mínimo, ¿no? Bueno, aquí empiezan a hacer reuniones a escondidas, empiezan durante el curso, para no levantar sospechas, no van todos los días a las reuniones que hay, sino solamente van los fines de semana, porque así es la manera de que, bueno, de pues la cosa quede que como... se enteren sus padres, claro. Claro, incluso cuando se despedían de la abuela, que la abuela también iba a las reuniones, le decían, bueno, abuela, nos vemos la semana que viene, el fin de semana, ¿no? Cuando sabían perfectamente que se veían al cabo de una hora o dos horas, se iban a encontrar en el Salón del Reino, ¿no? Ya. Es decir, que, y todo esto además más justificado por todos los ancianos, es decir, por toda la congregación, que sí, que no pasaba nada, que no era ningún problema el digamos decir, estas medio verdades, medio mentiras. Ya, sí, mantener ¿vale? esto oculto. Sí, había una anuencia perfecta por parte de los testigos respecto a esta situación, ¿no? Exactamente. Todo el mundo conocía que no querían los padres, que eran menores de edad, que no podían hacerlo, pero justificaban con tal de que las niñas estuvieran yendo a los estudios bíblicos durante la semana, sobre todo en verano, que el fin de semana fueran al grupo, que era lo que, bueno, quisieran, que fueran poco a poco haciendo todo el proceso para entrar a formar parte dentro de los testigos del grupo, ¿no? Sí. Incluso hay un anciano que les dice que quiere que lleguen a ser publicadoras, ¿no? Bueno, publicadoras, bueno, pues ir a transmitir el mensaje y, bueno, pues conseguir más gente de alguna forma, ¿no? A predicar, ir a predicar. Ya. Pero claro, las niñas comentan que, claro, lo que no quieren es ir a publicar y empezar a ir por las calles hasta que no lo sepan los padres. Sí. Claro, son menores y evidentemente intentan que no. Aún así, todos los ancianos, y sobre todo uno en concreto, insiste muchísimo en que si no empiezan, en que si no, que les, bueno, va a aparecer el Armagedón, que sabemos que es, digamos, de alguna manera el fin del mundo, sí. Que claro, si ellas no son publicadoras, entonces no van a poder salvarse de esta situación. Es decir, incluso utilizando, pues, el miedo para que estas niñas, pues, puedan, bueno, para que se integren ya, digamos, definitivamente. Sí. En el momento en que esto lo comentan a los padres, pues podéis imaginaros la reacción, ¿no? Tanto de una familia, tanto de la familia de Lucía como la familia de Isabel y de Rosa, ¿no? O sea, una situación, bueno, más violenta, las niñas que pues, evidentemente que querían ir, los padres viendo y sabiendo todo lo que había, intentando que no fueran y no tuvieran contacto con nadie del grupo. Los padres incluso fueron a hablar con los ancianos en un principio negaron conocer a las niñas, cuando hacía, a lo mejor, estamos hablando de que, a ver, cuando ellas hablan ya de que son publicadoras, tienen o están a punto de cumplir 18 años las dos mayores. Es decir, que llevan como cuatro años aproximadamente yendo a las reuniones sin que nadie sepa absolutamente nada. Van a hablar con los ancianos y niegan que conozcan a estas niñas hasta que el padre de una de ellas se enfada y evidentemente al final acaban reconociendo que, bueno, que se acordaban de ella cuando era pequeña y iba allí. Que siguen de alguna manera mintiendo, ¿no? Sí, y diciendo mentiras. Sí, sí. Que yo creo que es una de las cosas importantes dentro de este grupo, ¿no? De que dicen ser cristianos y sin embargo la mentira es algo que está... La mentira la llevan a la clase. Sí. Sí, está a flor de piel constantemente, ¿no? Es decir, que yo creo que eso es algo a tener muy en cuenta. Incluso, a ver, en el momento en que ya el grupo sabe, digamos, que estas niñas, los padres no quieren que vayan allí y que ya ellas empiezan a reaccionar porque se trabaja con ellas para que se den cuenta de lo que está pasando, bueno, los propios testigos empiezan a darles la espalda, empiezan a no querer hablar con ellas, empiezan a descalificarlas. Es decir, que bueno, hay todo un proceso también que te hace daño a estas niñas, ¿no? Porque no dejan de ser niñas. Claro, y al ver esa reacción ellas me imagino que responderían, ¿no? Al ver esa reacción de rechazo por parte de estas personas con las que tanto habían tratado. ¿Y cómo se lo tomaron ellas? Sí, al principio les dolía. Claro, luego se van dando cuenta de realmente quiénes son realmente cristianos y quienes dicen ser cristianos y que luego a la hora de la práctica y de eso no existe por ningún lado. Que si, no sé, hay comentarios como que estas crías, por ejemplo, hacían, ¿no? Dice, como era de esperar, literalmente, te leo un trozo así literal muy rápido, pero para que veáis, dice, como era de esperar, en varias ocasiones nos encontramos con hermanos que nos preguntaban todos felices qué tal nos iba. Cuando les comentábamos que lo habíamos dejado, cambiaban su cara y cuanto más les decíamos lo que habíamos visto, ya no querían saber nada con nosotros. En este momento se cerraban en banda y acudían a los típicos textos bíblicos para justificar las falsas actuaciones de la sociedad. ¿Vale? La Watchtower, que es la sociedad de los testigos. Sí. Las mismas justificaciones, dice, que nosotras habíamos dado en su momento. Cuando veían que no podían rebatir lo que decíamos, concluían la conversación y se iban. Incluso una testigo de otra congregación llegó a decirles claramente que si no volvían, iban a ser destruidas. A todo testigo conocido que se les acercaba le explicábamos las mentiras de la Watchtower con el ánimo de que se dieran cuenta. Pronto se extendió la noticia y se dio la voz de alarma en la congregación. Se aconsejaba a los jóvenes y a los nuevos, especialmente, que no hablaran con nosotras, salvo lo estrictamente indispensable. Dice, si era posible, que se evitase el tener que saludarnos. Se nos empezó a tratar como expulsadas y ni siquiera habíamos sido publicadoras. Nos han acusado de estar iniciándonos en prácticas espiritistas y de tener poderes. Nos están calumniando con todo tipo de cosas. De este gran amor que nos tenían todos cuando estábamos dentro, supuestamente un amor cristiano altruista, han pasado a la indiferencia total y el desprecio. Esto nos ha demostrado mejor que nada la clase de cristianos que dicen ser. Es el testimonio literal, sí, de una de las chicas, pero que, bueno, recoge los tres testimonios. Me imagino de eso, las tres. Eso te iba a decir, que las otras dos chicas, las dos hermanas, pues más o menos la experiencia sería, pues claro, similar, ¿no? Ante la reacción, sí, de los padres, también vivirían ese rechazo, ¿no? Pobrecillas. Sí, sí, pobrecillas. Sí, sí, sí, hay que decir que ese es el problema, ¿no? Claro, además teniendo en cuenta, a ver, todas las mentiras que ellas durante 4 años tienen que hacer, las tres, claro, tienen que ir mintiendo, claro, permanentemente. Efectivamente, y bueno, pues al final ven no solamente que no tienen, pues bueno, un apoyo, sino al contrario, es que se han olvidado de ellas. Claro, sí, bueno, sí, sí, sí. En el fondo, pues mira, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Sí. Bueno, Margarita, pues muchísimas gracias. En este caso creo que ha sido interesantísimo para nuestros oyentes la que nos has contado, y te agradecemos además los comentarios que has añadido, porque como siempre ha sido un placer tenerte en el programa, ¿eh? Yo creo que tendremos más ocasiones para tratar estos temas. Muy amable. Y tanto. Muchísimas gracias, ¿eh? Buenas tardes, y lo dicho, esperamos tenerte pronto con alguna otra experiencia. Hasta otro Buenas día, Margarita. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos ahora con el bloque de actualidad sobre sectas con el padre Luis Santamaría desde Zamora. Luis, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Otro sábado más. Exactamente, Luis. Pues vamos a empezar ya con los titulares. Denuncian la muerte de un testigo de Jehová por negarle un traslado hospitalario debido a la sangre. Dos usuarios de la sanidad pública han recurrido a la Asociación El Defensor del Paciente para denunciar la negativa del Hospital Virgen de la Concha de Zamora, en España, a trasladarles a otro centro en el que puedan hacerles una intervención quirúrgica sin transfusión de sangre. El caso de uno de los pacientes que ya falleció, aunque la causa no fue por falta de operación, aclara su hija, ha sido remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el defensor del paciente, para que se investigue si la actuación puede ser constitutiva de delito y se depuren responsabilidades. El paciente Isidro Indalecio García Prieto ingresó en el hospital el pasado 21 de febrero y tras hacerle una nefrostomía, para la que no precisó transfusión, y un escáner, le comunicaron que era necesario operarle, puesto que se había detectado un pequeño tumor en el riñón. Tanto el afectado, que era testigo de Jehová, como su familia, habían comunicado ya que rechazaban la transfusión de sangre. En el hospital, según denuncian los familiares, le negaron el traslado a otros centros de Valladolid o Madrid, y tras pedir el alta, el paciente falleció en su casa a primeros del pasado mes de abril. Los mormones celebran el 40 aniversario de su presencia en España. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones, ha celebrado el pasado mes de mayo 40 años de su presencia misionera en España, y lo ha hecho con diversas actividades. El 20 de mayo de 1969, un apóstol de la secta viajó a España y consagró el país para la predicación del Evangelio de Jesucristo, dicen ellos, comenzando la obra misionera en España de esta confesión que fundara en 1830 en los Estados Unidos Joseph Smith. Los 4 primeros misioneros llegaron a Madrid en junio de 1969. Actualmente hay en España un total de 450 misioneros, sirviendo en las 4 misiones en que está dividido el país, que son Madrid, Barcelona, Málaga y Bilbao. Tienen unos 45.000 miembros, distribuidos en 129 congregaciones y con 117 centros de culto. La capilla de Alcalá de Henares fue la primera que se construyó en España. En el año 99, y como señal de madurez de los mormones españoles, se consagró el primer templo de España, construido en el distrito madrileño de Moratalaz, y que da servicio a los miembros de la secta de España, de Portugal y del sur de Francia. Este templo es uno de los 128 que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene en todo el mundo. En el año 2003, la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia de España reconoció a los mormones su notorio arraigo y actualmente están a la espera de poder firmar los mismos acuerdos con el Estado que tienen ya los católicos, protestantes, judíos y musulmanes. Mueren calcinados 10 adeptos de una secta adventista en Perú. 10 miembros de una secta de origen adventista fallecieron calcinados en lo que aparenta ser un ritual religioso en la comunidad llamada de Nueva Esperanza, en Yurimaguas, en Loreto, en Perú. La policía hizo el macabro hallazgo después de recibir una denuncia contra la secta del teniente gobernador de la zona, Wilder Rojas, quien acusó a la congregación adventista de intentar secuestrarlo. Al llegar al lugar, los agentes descubrieron una vivienda en la que había un hombre y su hija de 9 años envueltos en llamas, pero ya no pudieron hacer nada para salvar a la menor. En el domicilio contiguo aparecieron los restos carbonizados de otras 10 personas. El pastor de este grupo adventista, Pedro López Lancha, ha sido detenido junto con otros 3 miembros de su grupo. El líder ha declarado que los cuerpos carbonizados pertenecían a delincuentes que se prendieron fuego como una forma de lavar sus pecados. El maestro Amor, procesado en Argentina, ahora se encuentra en prisión preventiva. Como ya dije en programas anteriores, hace poco detuvieron en Argentina a Ricardo Javier Ocampo, un gurú conocido como el Maestro Amor, acusado de haber abusado sexualmente de adeptos menores de edad. Hemos ido conociendo diversas noticias en estos últimos días, como que el fiscal de instrucción que investiga su caso ha sido amenazado de muerte. Este fiscal de Catamarca le tomó declaración al joven que denunció haber sido víctima de abusos sexuales por parte del Maestro Amor. Además, el líder sectario ha sido sometido a pericias psiquiátricas para determinar si conocía la criminalidad de sus actos. Ocampo, que está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial de Catamarca, está acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por 5 hechos que ocurrieron entre los años 2002 y 2006, cuando la víctima tenía entre 14 y 18 años. Finalmente, el maestro Amor volvió a declarar en el juicio el pasado 3 de junio, reiterando su inocencia sobre la denuncia de abuso sexual por la cual se le está juzgando. Realizó una cronología general de su actividad en Meditazen, el centro que dirige, y contó cómo llegó la presunta víctima a la comunidad, pero se negó a responder a las preguntas que le hizo el fiscal. El abogado del gurú ha declarado que presentará un recurso de amparo. Mientras tanto, Ocampo espera la sentencia en prisión preventiva. Además, según las últimas noticias, acaban de cerrar una escuela que él mismo regentaba en Argentina. La Iglesia de la Cienciología podría ser prohibida en Francia. Es la noticia de esta temporada, sin lugar a dudas, y le voy a dedicar un poco más de tiempo que a las noticias anteriores. Ya en el programa último adelanté la noticia del inicio del juicio en Francia y Vicente Jara comentó con detalle qué hay detrás de esta organización. Bueno, a lo que vamos, el juicio. 6 responsables cienciólogos a título personal y 2 entidades creadas por la secta en Francia figuran como acusados en este proceso. Si son declarados culpables, la Fiscalía podrá inmediatamente activar la ley del año 2001 sobre movimientos sectarios y llevar este caso a un tribunal superior, que puede decretar la completa disolución de la secta en Francia. En tal caso, refundar la cienciología e incluso hacer proselitismo en este país pasaría a ser un delito penal. En primer lugar, algunas declaraciones de interés que pudieron oírse en el proceso. Philippe Ripoche, uno de los ingenieros y expertos judiciales requeridos por la fiscalía que instruye el caso, fue bastante taxativo cuando fue convocado ante el tribunal para explicar sus conclusiones sobre el emeter o electrómetro. Se trata del aparato que los cienciólogos venden obligatoriamente a los adeptos que pretenden medrar en la organización, al precio de unos 4.800 euros. Según expresó este perito, el aparato efectivamente mide algo, puesto que reacciona con una variación de resistencias eléctricas. Reconoció que se quedó sorprendido al ver que con la evocación de recuerdos dolorosos, la resistencia eléctrica de las personas caía en proporciones importantes. No obstante, a la pregunta del tribunal sobre si la literatura ciencióloga en torno a estas mediciones tiene algún fundamento científico, el experto la calificó de fantasiosa, ambiciosa y risible. El aparato quizá da una indicación del estrés, dijo, pero no una certeza absoluta. No parece que este aparato pueda ser utilizado como una asistencia de psicoterapia, concluyó Ripoche. Todo esto No preocupa demasiado al líder de la cienciología en España, Iván Arjona, quien declara este proceso como una caza de brujas convenientemente orquestada. De hecho, son las declaraciones que repiten en estos días los jerarcas de la secta. Se trataría así de un proceso inquisitorial o incluso de un juicio por herejía. En el juicio pudo escucharse también un testimonio dramático de una exadepta. Una mujer de 43 años decía sollozando: «Abusaron de mi debilidad para quedarse con mi dinero». Se cruzó con los cienciólogos cuando atravesaba un periodo difícil en su vida y comenzó rellenando el típico test psicológico. El diagnóstico fue el siguiente: Madame Malton necesitaba una reparación de vida y una purificación. Una especie de tratamiento de choque que consiste en cursos de comunicación, lectura de textos de Ronald Hubbard, sesiones de sauna, toma de vitaminas, acompañada cada vez de cheques para los materiales accesorios. ¿Qué materiales? Packs de libros, instrumentos, el electrómetro que ya he comentado, las vitaminas y los cursos. En total pagó casi 30.000 euros en 4 meses. Cada vez que iba allí, dice, me incitaban a pagar cursos por adelantado, y termina declarando, me quitaron todo, me destrozaron. Así es la manipulación mental. Otra intervención muy importante, aunque no haya salido en los medios españoles, es la de Jean-Pierre Brard, diputado francés que ha participado en 3 misiones parlamentarias sobre las sectas. Según este político, cienciología es una secta de las más peligrosas, de las más eficaces y de las más ávidas de ganancias. Para él, la Iglesia de la Cienciología tiene 2 objetivos, el poder y el dinero. El dinero para acceder al poder y el poder para acceder al dinero. Estas sectas, sigue diciendo, son organizaciones que extienden la opacidad sobre todo lo suyo, tanto en su actividad como en su financiación. Es como un sistema de drenaje que no se ve pero que funciona muy bien. Es un sistema diabólico que se aprovecha de la debilidad de las personas, según afirmó. Y bueno, al final, ¿qué ha pasado después de este complicado proceso? Pues que la Fiscalía de París ha pedido el pasado 15 de junio la condena y la disolución de la organización. Ha pedido igualmente penas de prisión para 4 de los 7 antiguos dirigentes de la cienciología que también se sientan en el banquillo de los acusados. La sala número 12 del correccional se ha retirado a deliberar tras escuchar los argumentos de la defensa. La Asociación Espiritual de la Iglesia de Cienciología, Celebrity Center, su principal estructura en Francia, está por primera vez imputada en un sumario por estafa. La sociedad anónima SEL, librería puntera de la organización, está igualmente en la nómina de los acusados. De confirmar el tribunal esta petición que le hace la Fiscalía de disolver la organización, pues la decisión de la justicia gala puede tener serias consecuencias para la organización y podría suponer el principio del declive en Francia de este movimiento fundado en los años 50 por el escritor de ciencia ficción norteamericano Ronald Hubbard. Dentro de unos meses conoceremos la sentencia. Pues muchas gracias, Luis, por todas estas noticias. Te despedimos ya para continuar con el siguiente bloque. Nada, gracias a vosotros. Aquí estamos para seguir informando cada vez que haga falta y formando a nuestros oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Estamos ya en la sección literatura, cine, música y mucho más. Y en este caso no va a ser Vicente el entrevistado. Por primera vez va a ser otra persona quien nos comentará, en este caso, una película. En concreto, don Miguel Ángel García Olmo. Más adelante les comentaré más de su persona. Y primeramente vamos a comentar la película que vamos a tratar esta tarde. Es la película Ágora, del director de origen chileno y de hijo de madre española, Alejandro Amenábar. La película se va a estrenar el día 2 de septiembre en España y ya ha sido presentada en el Festival de Cannes el pasado mes de mayo, de lo que se ha hecho eco toda la prensa. Ya se empieza a hablar de esta película. Es una película que carga tintas de nuevo contra la Iglesia, contra los cristianos, pues vamos a ver si con razón, utilizan mentiras o no. Y por eso tenemos hoy con nosotros al profesor García Olmo, que es experto en Derecho y en Filología Clásica, así como doctor en Antropología, y ha realizado una excelente investigación sobre el personaje central de la película, que es la filósofa y científica Hipatia. Esta mujer vivió en Alejandría en el siglo IV y V de nuestra era, es decir, en los siglos V y IV después de Cristo. Muy buenas tardes, don Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este rato para comentar esta película y todo lo relacionado con ella y acercarnos a la imagen que ofrece dicha película de la Iglesia, de los cristianos, razón por la que traemos a esta película, como es costumbre, a nuestra sección con el resto de obras pues que versan un poco con la temática que nos ocupa a este programa. Pues si le parece, voy a centrar el argumento de esta cinta para que todos los oyentes más o menos sepan a lo que nos referimos. Como la película nos ha estrenado, nos tenemos que centrar un poquito de antemano. La película nos lleva hasta el siglo, como decía, hasta el siglo IV o V de nuestra era. Nos centramos en Egipto, cuando Egipto es una provincia del Imperio Romano, y en este centro hay un impresionante centro cultural, puesto que Alejandría sí lo era, y se nos narra en este film una serie de revueltas que se vienen produciendo y que estas acabarán centrándose en la famosa biblioteca, en la Biblioteca de Alejandría. En esta biblioteca trabaja como bibliotecaria la astrónoma Hipatia, que es una mujer joven y hermosa, y concretamente este personaje está interpretado por la actriz Rachel Weisz, que intentará impedir en su personaje que el fundamentalismo irracional pues irreligioso de los cristianos acabe con el reducto de ciencia y de razón, el reducto de sabiduría que está dentro de los muros de esta gran biblioteca, y en definitiva que se acabe con la sabiduría del mundo greco-egipcio. Al final, los locos y violentos cristianos pues acaban matando de una manera horrenda y se ensañan cruelmente con esta mujer, con Hipatia, y se muestra de la manera más gráfica la lucha entre la razón, que es la ciencia, y la sinrazón y el fanatismo, que vendría representado por la religión cristiana. Don Miguel Ángel, esto que nos cuenta Menarbar en esta película, en este pequeño resumen que he hecho yo, ¿realmente es así? Cuéntenos. Sí, vamos, ha dicho usted muy bien que la película está por estrenar. Lo de Ágora, como todos ustedes saben, es el nombre con que los griegos denominaban a su plaza mayor, el lugar central y público donde se desarrollaban sus actividades comerciales, sociales, políticas, religiosas y hasta judiciales. Bueno, pues está por estrenar, tiene un presupuesto abultadísimo de 50 millones de euros, lo que la convierte en la superproducción más cara de la historia del cine español, con financiación privada y pública, aunque principalmente privada, Pero efectivamente, como usted ha dicho, sí que ha sido presentada en Cannes, en la sección fuera de concurso, por lo que hay gente que ya la ha visto, críticos, periodistas acreditados, de forma que algo sabemos ya de su contenido, de su calidad y de las intenciones, ¿no? Aparte de lo que ellos han dicho, actores, director, en ruedas de prensa. Entonces, la reacción del público en Cannes parece que fue solamente correcta y educada, es que es como suelen ellos ser cuando algo no termina de convencerles. Luego la crítica se mostró bastante fría y dividida en sus juicios. Entonces venían a decir, la factura formal es pulcra, evidentemente con 50 millones de euros se pueden hacer cosas maravillosas, y además Amenábar sabe lo que lleva entre manos, pero no llega a emocionar, y esto lo dice un crítico muy reputado del país, Carlos Boyero. En ningún momento se sentía involucrado con la historia. Luego además resulta, por las críticas que he leído bastante de los periodistas franceses sobre todo, pero en general de todos los que vieron esa sesión, les parece morosa, interminable, ¿no? Las explicaciones astronómicas de Hipatia, que está una hora dando una clase, luego además la música es machacona y empeora todavía, además de tener un metraje de más de 140 minutos, son más de 2 horas, entonces se hace excesivo. Y además, la actriz trabaja muy bien, pero luego los papeles masculinos la verdad es que no están lucidos. En fin, en resumen, por decirlo de lo de Cannes, que ya digamos que hablamos con cierto conocimiento de causa, aunque sea por las lecturas de las críticas, ¿no? Según dice la prensa francesa, la ha adorado como la peor que se ha pasado por Cannes. Pero claro, aquí en España pues ya sabe que la prensa pues es muy muy seguidista y en fin ha seguido con su tónica de encumbrar a Amenábar y titulares del tipo Amenábar triunfa en Cannes. Y todo esto. Bueno, entonces él qué nos va a contar. Pues yo, sin haberla visto, pues yo preveo que lo que nos hace es una geografía de Hipatia de Alejandría, pues modelada al gusto del progresismo y sus habituales mensajes mediáticos. Sí. Usted más o menos ha dicho algo. Sería pues el atraso que ha supuesto el cristianismo para el avance de la ciencia, sí, el oscurantismo en que quedó sumido el mundo occidental durante más de 1000 años de medievo cristiano frente al brillo, la libertad de pensamiento y la belleza de la antigüedad pagana. Luego, por las declaraciones que yo le he oído al propio Amenábar, pues el fanatismo inherente a todo fenómeno religioso. Él hace comparaciones. Ayer eran los cristianos, hoy son los islamistas, ¿no? Sí. Y luego tiene un detalle muy astuto, Amenábar, que es que él, digamos que quiere no desea enajenarse del todo a los espectadores cristianos, que ojalá sean pocos, porque él intenta traer a escena algunos aspectos positivos del cristianismo, sí, como la caridad con los necesitados, pero a mi juicio solamente es un medio de disimular la carga ideológica de sus planteamientos artísticos. Claro, claro. Bueno, y vamos a ver, vamos a centrarnos ya un poquito, sí, en la historia que se nos narra. ¿Esto realmente pasó? ¿Fue así la historia? Sí, sí, murió de esa manera, la mataron. Sí, sí, lo que pasó fue que los habitantes de Alejandría en general, es que siempre se han caracterizado en la antigüedad y no solamente en la antigüedad, aparte de ser la ciudad más culta y la ciudad, sí, más inquieta culturalmente, también eran inquietos en cuanto a revoltosos, ¿no? Sí, sí, y muy dados a las algaradas sangrientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el enfrentamiento que tiene el patriarca San Cirilo, estamos ubicados en los siglos IV y V, finales del siglo IV, principios del siglo V después de Cristo, con la comunidad judía de Alejandría, que era bastante numerosa y próspera. Y digo esto porque creo que lo aborda también Amenábar en la película, ¿no? Sí. Bueno, pues siempre se ha imputado en el debe de este padre de la iglesia, ¿no?, la responsabilidad de que las masas saquearan la aljama judía, el barrio, sí, judío, y que además fueran expulsados. Pero claro, es que las fuentes contemporáneas más fiables nos dicen claramente que es que los hebreos de Alejandría, habían perpetrado antes una matanza de cristianos injustificadísima. Entonces, ¿qué ocurrió? El prefecto imperial, que es un personaje que imagino que aparecerá en la película, que se llama Orestes, pues bueno, pues porque le convenía estar bien con los judíos por su riqueza y por su prosperidad, pues directamente se cruzó de brazos ante esa matanza tremenda que llenó las calles, además absolutamente a traición e injustificada, y esto lo cuentan las propias fuentes contemporáneas, ¿no? Sí. Entonces digamos que Cirilo lo que hizo fue pues suplir esa pasividad tomando las medidas que además eran medidas legales que estaban en los códigos vigentes teodosianos, y entonces claro, sin embargo ha cargado con ese baldón. Claro. En fin, este detalle de los judíos es importante porque ahí empieza la ruptura entre lo que es el prefecto imperial romano, ¿sí?, el que es Orestes, y San Cirilo, el patriarca de Alejandría, que será en este ambiente será donde se produzca la muerte tremenda, el asesinato de Hipatia. Claro, que de hecho Hipatia es considerada por algunos como un ejemplo de mártir laico, enfrentados estos mártires al cristianismo, a nuestros santos, y en ese caso Hipatia también se la considera como un icono feminista, no sí, podríamos decir, ¿no? ¿No? Sí, lo que ocurrió con Hipatia fue muy lamentable. A ver, Hipatia era una profesora, una filósofa, astrónoma, matemática, muy reputada en Alejandría, no solo por parte de los paganos, sino también de los cristianos. Luego le comentaré algunas cosas, algunos detalles, en fin, para que se vea que esto realmente no podemos hacer aquí dos bandos claramente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues en esa tensión que claro, se produjo entre las dos autoridades, la autoridad religiosa, el patriarca San Cirilo, un hombre impetuoso, pero al fin y al cabo un santo, un hombre justo, y este Orestes, el prefecto por el tema de los judíos, pues sí, esa separación cada vez más profunda entre las dos figuras hizo que la ciudad se dividiera, ¿no? Es decir, hubo gente que se puso del lado del patriarca, hubo gente que se puso del lado del prefecto imperial y gente que simplemente miraba, pero la sociedad, es decir, había tensión en el ambiente, ¿no? Y entonces, pues como ocurre en estos casos, ¿no?, todos los colectivos grandes, pues surgen grupúsculos de gente exaltada que piensa que ellos tienen la solución. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Surge un grupo de exaltados cristianos, uh-huh, que considera que la culpa de que no se avengan a razones ni el patriarca ni el prefecto es Hipatia, que es la consejera política de Orestes, ¿no? Sí. Y entonces pues van a por ella por su cuenta. El cabecilla era un simple lector de la iglesia, no era ni siquiera un clérigo. Total, que bueno, estos van exaltados, van encendidos, se cruzan con su carruaje y, en fin, le propinan una muerte indecente, pues porque la arrastran hasta un templo que se llama el Cesarión, allí la desnudan y la, digamos que la lapidan, ¿sí?, con cascotes de tejas, ¿no? Y después, una vez que ha muerto, pues la descuartizan y que, en fin, es una muerte horrenda. Pero claro, es decir, no podemos asegurar que nadie puede asegurar, porque ni siquiera las fuentes contemporáneas, que son muy objetivas, son rigurosas, que eso proviniera de arriba y menos de San Cirilo, ¿no? Entonces, claro, esta muerte tan injusta y tan lamentable, pero obra de unos exaltados, sí, pues ha sido lo que pues una serie de sectores interesados en, pues eso, en esparcir desprestigio, claro, sobre la historia cristiana, sí, y en montar leyendas negras, pues la hayan elevado a eso, a esa categoría, ¿no?, de mártir del paganismo, incluso del feminismo, que, en fin, si queréis lo comentamos. ¿Y después realmente es la vida de Hipatia se trunca siendo ella tan joven? Sí, esta es otra cosa, ¿no? Es decir, el problema que pasa con Hipatia es que es una mentira, o sea, lo que tal y como nos la han transmitido a los occidentales, es que es una mentira de arriba abajo. Es decir, está hecha a espaldas de los testigos verdaderos de esa situación, ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella, que diré, todos los novelistas y todos los escritores, sobre todo esta línea de tergiversación parte sobre todo de la Ilustración, aunque ya los autores, pero los autores de la antigüedad, pero los más tardíos, ¿no?, ya empiezan las pugnas, unos contra Hipatia, otros contra San Cirilo, sí, pero contamos con las fuentes contemporáneas, que son, ya digo, muy objetivas, y ahí entendido. Podemos digamos que se le da la espalda, es decir, que se las conocen las fuentes, pero no se las quiere leer, es preferible meter partidismo, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, según todos los indicios, Hipatia cuando murió tenía 60 años, y eso en la antigüedad estamos hablando de una mujer bastante mayor, ¿no? Claro, sí. Entonces, desde el principio esto se cargó de cierto morbo, de cierta voluptuosidad, y se la presenta a ella como una mujer maravillosa, hermosísima y tal. Amenábar en esto ha llevado cuidado, porque la verdad es que Rachel Weisz, que es la actriz que representa, o sea, que encarna a Hipatia, ya es una mujer de 38 años, ¿no? Y después, y es el año de 191. La muerte de Hipatia ocurrió en el 415 después de Cristo, o sea, que más o menos se quiere acercar, ¿no?, a una edad parecida. Pero bueno, lo cierto es que sí, que se la presenta como una especie de beldad. Luego, la Biblioteca de Alejandría, es que no tenía ninguna vinculación con la Biblioteca de Alejandría. Era su padre el que era científico del museo, que era la heredera de la Biblioteca de Alejandría. Pero ella enseñaba por su cuenta y toda su labor filosófica, investigadora, astronómica, era privada, y sus discípulos lo recibían en casa y no tenía ninguna relación. Entonces se la ha querido machaconamente considerar la directora, la bellísima directora, en fin, se está tergiversando de arriba abajo. La película, desde el punto de vista histórico, pincha un poco, ¿no? Bueno, continuamente, pero ya digo que no es la película, que es algo que viene desde Gibbon, el historiador ilustrado inglés, pasa por Voltaire, ya. Luego hay una playa de poetas, novelistas, y luego llega al siglo XX el propio Bertrand Russell, y desde luego el que más ha contribuido para esparcir una falsa Hipatia ha sido pues un astrónomo muy famoso de la tele americano, Carl Sagan, con su famosa serie Cosmos, que es un poco la influencia directa que tuvo Amenábar, ¿no? Él nunca había oído hablar de Hipatia hasta que, siendo un muchacho, pues vio, como todos los chavales de los años 80 y 90, pues Cosmos, y ahí pues se pone una Hipatia absolutamente víctima de la furia de San Cirilo y todo esto. Y una curiosidad, ya llegando al final de esta entrevista, don Miguel Ángel, la escuela de Hipatia, su escuela platónica en Alejandría, que son seguidores de alguna manera del filósofo Platón, o en la biblioteca, ¿fueron destruidas por los cristianos como a veces se suele escuchar? Sí, no, la escuela filosófica de Alejandría, en la que se integra perfectamente Hipatia y otros muchos autores, superó perfectamente el trauma de la injustísima muerte de Hipatia, y aguantó hasta que se cristianizó, porque esto no es una ruptura. Dice el cartel promocional de Ágora, dice: el mundo cambió para siempre. Es falso, el mundo no cambió para nada, el mundo siguió evolucionando, y nada cambió, fue el impacto que causó sobre todo en los cristianos la muerte de Hipatia, que era una mujer venerada y respetada por los cristianos. Es más, le pongo un ejemplo que no quiero que se me olvide. Entre los alumnos, entre los discípulos discípulos predilectos de Hipatia, el más destacado era precisamente un joven que después se convertiría al cristianismo y llegaría obispo. Yeah. Tenemos sus cartas escritas ya siendo obispo, de amor y veneración a su maestra y de admiración y de una unión entre ellos. Estoy hablando de Sinesio de Cirene, sus cartas están publicadas en castellano, pueden leer y son impresionantes, donde él siente un agradecimiento extraordinario y una gratitud a su maestra, siendo ya nada menos que obispo católico de Ptolemaida. Es decir, que esa ruptura, es decir, es verdad que Hipatia nunca se bautizó, pero no se le puede considerar como una especie de revulsivo pagano frente a los cristianos, ¿no? Entonces, en la propia escuela que me ha dicho, pues hasta el siglo VII siguió funcionando, hasta que sencillamente el paganismo dejó de interesar a los filósofos y se convirtió en una escuela cristiana de filosofía, donde ya se discutían otros temas, ya el neoplatonismo, digamos, que es más que nada la corriente de moda en la época de Hipatia, la que asume Hipatia, que es, bueno, Amonio Sacas, Plotino, ese es un Platón ya reformulado en la antigüedad tardía, pues va desapareciendo y el cristianismo pues va impregnando los corazones y las mentes, y así desapareció digamos que así evolucionó la escuela. Y con respecto a la biblioteca de Alejandría, primero que Hipatia no tiene nada que ver con la biblioteca de Alejandría, ni era la directora ni nada por el estilo. Y luego, a ver, ¿qué pasó con la biblioteca de Alejandría? Pues que había tenido muchas destrucciones, y no solamente por obra de los hombres o de la maldad o de la guerra, sino incluso hasta por devastadores terremotos. Entonces, a la altura del 391, que es la fecha que aparece en el cartel promocional de Ágora, lo que quedaba de la biblioteca de Alejandría estaba alojado en un templo pagano, que es el Serapeo, el templo de Serapis, que fue demolido, pero por la política religiosa que tenía el emperador Teodosio el Grande en ese momento de liquidar ya el paganismo. Y no hay ningún... Ahí estaban los libros efectivamente de la antigua biblioteca de Alejandría, pero no hay ningún registro ni ningún testimonio que nos digan que fueran a por los libros. Si fueron a por el edificio, porque era un edificio pagano, que porque el paganismo estaba en decadencia y además por la política del gobierno, sencillamente pensaron los romanos que había que destruirlo. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, lo cierto es que se sigue hablando de biblioteca de Alejandría. Y en el año 640 y tanto, la invasión de los árabes, pues una nueva destrucción. Mucho que quieran contarnos milongas de que no lo destruyeron los árabes, pues no, en el 600 y pico, eso está constatado, que hubo una destrucción definitiva por la invasión árabe. En fin, que la biblioteca siguió. Sí, la verdad es que el tema es interesantísimo. Le agradecemos mucho. Yo estoy encantada de haber realizado esta entrevista. Estoy contentísima de haber tenido esta oportunidad de charlar con usted, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en el programa, por manifestar y mostrar y hacernos partícipes a todos de su gran erudición, conocimiento de este personaje, de la historia de la época en la que se versa la película, y muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor pues la realidad de los acontecimientos, que están claros para las personas, los historiadores que profundizan en ello, pero vemos que muchas veces, y este es un ejemplo más de ello, pues a través de los libros y películas pues se nos intentan contar historias que no son del todo ciertas, y si no estamos muy puestos en la materia, como es su caso, don Miguel Ángel, pues a lo mejor nos despistan un poco. Yo solamente un dato para un poco que los oyentes intenten ellos valorar después por su cuenta qué fue realmente lo que pasó. Solamente un dato, es decir, el jefe del partido contrario al de San Cirilo, Orestes, ese que hemos hablado, el prefecto, era también cristiano. Ajá. Y además se ufanaba de haber sido bautizado por el propio patriarca de Constantinopla. Es decir, que no estamos hablando realmente de paganos contra cristianos, sino que había paganos en un bando, bueno, el bando del patriarca evidentemente era el bando cristiano, pero en el bando aparentemente pagano, el jefe era cristiano y seguramente había muchos más cristianos allí. Es decir, estamos hablando de una disensión política, una disensión pues normal de puja por la influencia y por el poder, porque se dan en las ciudades importantes y en las grandes metrópolis. Eso era lo que... Claro, y yo creo que pequeño grano de arena que podamos aportar en no callarnos ante estas cosas que nos intentan hacer tragar, pues por nuestra parte yo creo que lo mejor manifestar y dar claridad a todas estas cosas que no son tan tajantes como se nos intenta hacer ver. Muchísimas gracias de nuevo. Muy buenas tardes por una entrevista tan maravillosa, don Miguel Ángel. Muchas gracias. A ustedes. Adiós.